la ley sancionada, la ley de medios, sostenía un sentido realmente excesivamente verticalista y por sobre todas las cosas lo que dejó afuera eran muchas de las radios incluso pequeñas que siguen aún al día de hoy con permisos precarios. Eso es, si se quiere, una de las críticas que yo hago al avance que se está haciendo en este momento, porque me parece que lo mejor sería haber puesto todo en sentido de legalidad y sobre todo proteger a los medios más pequeños, a esos que siguen en situación de precariedad, que han estado así durante todos estos años, porque nada hizo la gestión anterior y no parece tampoco ponerse como prioridad. Entonces, aun cuando comparto muchas de las cuestiones que tienen que ver justamente con este decreto en sus contenidos, la verdad, y sobre todo lo hago en mi condición de legisladora, quisiera que muchas de estas modificaciones pasaran por el Congreso. No es una buena práctica una modificación de la ley en el tiempo de receso del Congreso, sino que creo que debería ser motivo de un debate legislativo.